Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde el estudio principal de las instalaciones de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español, llega a ustedes una emisión más de Testigos del Crimen, su podcast favorito. ¿Cómo estás, querida Guadalupe? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Qué tal, Roberto? Pues aquí muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos y bueno, saludando obviamente a nuestro queridísimo René Palacios Gallín, que nos está apoyando como siempre en los controles. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien tenemos para que nos dejen un comentario en nuestra página, que es www.testigosdelcrimen.com. Y pueden mandarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues muchas gracias, amigos, por todos sus mails, por todos sus comentarios. Ya los iremos reseñando con detalle. Y el día de hoy tenemos, Guadalupe, como ustedes ya pudieron apreciar en nuestro portal, un programa que nos han solicitado demasiado y que irónicamente lo hemos postergado mucho, pero bueno, pues finalmente llega para satisfacer un poco pues esa curiosidad y ese morbo, porque en los anales del crimen en México, Guadalupe, hay muchos episodios y muchos casos y muchas personalidades que se han revestido de una suerte de aura de grandeza, de misterio, y se han convertido casi en leyendas urbanas. Está el caso de Goyo Cárdenas, que ya lo hemos comentado en su momento, el caso de la Tamalera, el caso de la Mataviejitas, y precisamente el de los famosos narcosatánicos de Matamoros, pues se ha integrado ya casi al imaginario colectivo. Sí, porque además causó un gran revuelo cuando todo esto se empezó a destapar. Yo lo recuerdo de hace muchos años, te comentaba hace rato, en que cuando releí el caso, digo, yo lo sabía, lo había leído en alguna ocasión, cuando salieron las noticias, toda esta cobertura, se ve precisamente como esta parte de leyenda urbana, y como pues, ya no pasó, pues se callaron, ¿no? En ese tiempo recuerdo que en todos lados andaban buscando narcosatánicos, ¿no? Eso para las generaciones como la nuestra. ¿Qué podemos pensar de ahora de los jóvenes que, como ustedes escuchan, como muchos de ustedes, que escuchan estos podcasts que más o menos nacieron por ahí por el 86, por el 89? O sea, este caso tiene muchísima distancia ya para ustedes y pues vamos a traer, desde los anales de la historia y vamos a tratar de desmitificarlo, ¿no? Tratar de platicar pues con la mayor objetividad en qué consistió este famoso caso de los narcosatánicos de Matamoros. Pues sí, es un caso muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos, para ir entrando en cobertura, porque tienes razón, nos los pidieron hace mucho, yo lo recuerdo, inclusive en nuestro primer podcast. Sí, fueron de nuestros primeros correos electrónicos. Sí, que lo solicitó Ramón Gutiérrez, entonces esperemos que ya lo escuche al fin, sí. Y está por acá. Y ¿con qué empezamos? Pues describiendo quién es el principal de los narcosatánicos, el principal, ¿no?, protagonista, ¿no? ¿Y por qué la llamaron así? Primero, pues porque obviamente eran, pues se dedicaban a la parte de los narcóticos, que en realidad era la marihuana. Uh-huh. En ese tiempo todavía estaba más comercializada la marihuana que la cocaína o cualquiera de las cosas que ahora conocemos como metanfetaminas y cualquier químico, ¿no? Y hablamos entonces de Adolfo de Jesús Constanzo, o sea, hasta nombre como de telenovela tiene, ¿no? Que nace el 1 de noviembre de 1962, lo cual es bastante interesante porque es el Día de los Muertos. Él nace en Miami. Sí, él es americano. Él es hijo de una inmigrante cubana de 15 años de edad que se llama Delia Aurora González del Valle y es el primero de tres hijos, cada uno de estos hijos va a tener su cada cual padre, ¿no? Entonces, él siendo el hijo mayor, la mamá tenía cierta preferencia por él. La mamá, curiosamente, bueno, que es de ascendencia cubana, se dedica a toda esta parte de la santería y a la religión palo mayombe. Así es. Esta religión, fíjate que es curioso, es una religión pagana para el mundo cristiano, que tiene sus raíces en África Central, ahí por ahí en la región del Congo, y que se desarrolla en Cuba y en República Dominicana gracias a los esclavos africanos que emigran o que son llevados por la fuerza años atrás. Este rito se enfoca fundamentalmente en un receptáculo sagrado que se llama Naganga y que se llena de diferentes elementos como tierra sagrada, palos de madera, que de donde viene lo del palo mayombe, y restos humanos. Y este receptáculo era habitado por un espíritu que supuestamente actúa como una guía en las actividades religiosas. Sí, y otra de las características de la santería traída desde Cuba, que se desarrolló en Cuba, era de que, digamos así como nosotros mexicanos, teníamos a la Coyoxauhtli, etcétera, otros tantos, y lo que se hizo fue un intercambio de divinidades, por así decirlo, ¿no? Cuando vino la conquista y entonces entra toda la religión católica, lo cual también, bueno, aquí se hizo esta sustitución y ya veneramos a los santos, a la Virgen, en fin, ¿no? Desde un ritual católico y desde esta parte de la conquista. ¿Qué pasa en Cuba? Ellos, como para darles el avión, para decirles, ah, sí, voy a adorar a quien tú dices, a tu Dios, pues bueno, va a ser San Hipólito, Santal, Santa Mónica, Santa, en fin, hay muchísimos santos, ¿no?, en la religión católica. Entonces, ponían la imagen de Santa Mónica o Santa Alguien o San Alguien, pero atrás ellos sabían que a quien estaban adorando eran a sus dioses paganos, sobre todo los que iban, precisamente los que dices de estos rituales de África. Ajá. Por eso se llama santería, porque a través de los santos ellos están mostrando que están dando culto católico a estas divinidades, cuando en realidad siguen sus propios rituales. Así es. Y son otras reglas y otras normas, ¿no? La santería. Y fíjate que Adolfo desde muy pequeño es calificado como el elegido. Su madre se encargaba de repetirle sistemáticamente que él estaba destinado a un gran poder. Tras la muerte de su primer esposo, Delia emigra a San Juan de Puerto Rico, donde Adolfo va a ser bautizado por la Iglesia Católica, incluso va a ser monaguillo, si mal no recuerdo. Y hacia 1972 regresa a Miami, donde él va a comenzar a explorar todos los secretos del palo mayombe y de estas otras religiones. Y lo curioso es que de alguna manera se refuerzan sus creencias debido a que su madre, que era una criminal pues de poca monta, robaba en supermercados, hacía pequeños hurtos, fraudes y demás, ella siempre lograba salir impune y ella atribuía el éxito en su pequeña carrera criminal a todo el poder mágico y a toda la protección que ganaba gracias a los rituales que practicaba. Ella clama que Adolfo tiene poderes psíquicos hacia 1976, supuestamente él predice el asesinato de Ronald Reagan. Y en 1983 él elige como su santo patrón a una deidad o a una entidad que se llamaba Kadiempembe. A consejo de su mentor, él decide encaminar su culto hacia la obtención de beneficios económicos a partir de los otros, fundamentalmente narcotraficantes. Adolfo en ese momento él clama, mi alma está muerta, no tengo Dios. Y entonces emigra a la Ciudad de México, se instala como lector de cartas de tarot en la Zona Rosa. Yo creo que muchas personas en la Zona Rosa a lo mejor fueron ahí clientes del buen Adolfo de Jesús Constanzo. Y poco a poco comienza a fortificar su culto, a ganar adeptos, y es bautizado con el nombre de El Padrino. El cual, como ya sabemos, Roberto, llega a ser muy significativo tanto en estos círculos mágicos, pero también dentro de los círculos de la mafia. Efectivamente, y basta recordar el famoso Don Corleone, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Pero qué te parece si platicamos acerca ya del despegue de la carrera criminal de Adolfo? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido. Sintonía Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso y andamos hablando acerca de los narcosatánicos de Matamoros. Acerca de Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino, que se instaló aquí en México para leer el tarot y obviamente, como muchas de las personas, bueno, pues con todo respeto, pues, creen en todos este tipo de rituales y de lecturas, pues le creían, ¿no? Y digo, porque con todo respeto, porque hay personas que realmente se dedican a trabajar y a estudiar de fondo todo este tipo de cuestiones. El tarot es muy complejo. Por supuesto. Y hay otras que de repente son muy charlatanas, dos, tres cosas para poder movilizar a la gente y entonces la manipulan y pueden conseguir lo que querían. Curiosamente, a mí me da más la espina, a pesar de todo lo que hizo la mamá desde los 3 años con él, de enseñarle todo esto, pues que era más bien esta parte manipuladora, ¿no? Sí, obviamente, y el tipo era carismático, ya lo vamos a descubrir en unos instantes. Fíjate que aunque Adolfo alterna su residencia en Miami, se instala ya de lleno en la Ciudad de México hacia 1984, ¿qué hace él? Él ofrece trabajos o limpias basados en sacrificios animales y obtiene enormes ganancias, ¿no? Las sumas que cobraba por estos trabajitos era verdaderamente estratosférica. Comienza a ganar adeptos que van desde el mundo criminal, supuestamente también funcionarios de la policía, la comunidad artística, cómo fue todas las especulaciones de que Verónica Castro y Oscar Atié, Yuri y todos ellos sí, eran clientes. Sí, todos los que estaban desfilando, Lucía Méndez, creo que también por ahí. También. Porque una de las cosas que él hacía era... ¿Quieres escuchar que no puedes conseguir el papel de la telenovela es porque te están haciendo algo? Está bien, yo te lo voy a quitar, ¿no? Esta parte mágica que tenemos las personas de repente, poder creer en algo. Él los manejaba extraordinariamente bien, pero aquí precisamente con toda esta fama, con toda esta reputación, hacia 1985, bueno, pues es así como que el gran... mago, digamos. La sensación. El gran adivino, ¿no? Pero como conoce a tantas personas, una de las que conoce obviamente es una liga con el narcotráfico y con criminales y con gente de poca monta, que para él no era ajeno. Tú nos comentabas hace rato que la mamá estaba acostumbrada a estos pequeños hurtos, entonces pues le era completamente cotidiano. Exacto, y fíjate que él prometía a los criminales volverlos invisibles a los ojos de la policía. Fíjate. Él les decía en qué fechas podían hacer sus embarcos de droga para que llegaran satisfactoriamente al punto de destino. Y les decía que los iba a ser invencibles a las balas de sus enemigos. O sea, imagínate, o sea, los criminales estaban más que cautivados y más que encantados con todas estas promesas. Y curiosamente, algunas funcionaban. Sí, algunas sí eran, pues es como toda esta parte de lo mágico, uh-huh. ¿No? El pensamiento está dividido en varias líneas o categorías, ¿no? Está el pensamiento mágico, el pensamiento religioso y el pensamiento, entre comillas, realista, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el pensamiento mágico son en donde entran todas estas partes del tarot, de la astrología, de los caracoles, etcétera, todas estas suertes de adivinación que muchas personas practican y muchas personas también van a que se las lean, ¿no? El pensamiento religioso entra dentro del pensamiento mágico, claro, nada más que se hizo una división por lo mismo de lo que contiene y las características, que es creer en un ser supremo y todo lo que conlleva toda una doctrina religiosa, sea cualquiera, ¿no? Y esta parte del pensamiento real, bueno, es en un momento dado nuestro razonamiento lógico. Y aquí es en donde pues no le circulaba mucho y agarrados del pensamiento mágico, porque es más agradable pensar de repente que algo me va a decir, ¿sabes qué? Te vas a casar, Roberto. Ah. O fíjate que te vas a sacar la lotería. Pues va a ser increíble. Esto es lo que hacía. Digo, ya con todo esto, el cuate manejaba un Mercedes-Benz. Sí, no, y tenía un departamento de lujo. Y imagínate, no, quisiera, no le faltaba, ¿no? No le faltaba el dinero. Fíjate que en algún momento de este pensamiento mágico... Ni las mágico, mujeres, no, que aquí también es algo importante. ¿Eh? Que aunque el tipo tenía tendencias homosexuales. Sí. Pero bueno, no faltaba la rubia despampanante que le acompañara. Y fíjate que, bueno, esto de alguna manera también se fortifica debido a que en algún momento de este pensamiento mágico, pues pierde los pies del suelo. Y en esta pues serie de rituales, él dice o clarifica que al ofrecer sacrificios humanos, estos iban a tener más fuerza, más intensidad. Y es así como comienza una ola de homicidios y de hallazgos de cadáveres mutilados sin ton ni son en muchas partes de la Ciudad de México y del propio Matamoros. Yo por ejemplo, recuerdo unas fotografías que mi amigo, el criminalista Norberto Ávila, me heredó. Eran unas fotografías del hallazgo de un cadáver descuartizado, sin piel el rostro, sin piel el cráneo completamente. Y pues es una escena verdaderamente dantesca, grotesca, y pues yo creo que a muchos les podría provocar pesadillas. Sí, ¿no? Es algo realmente, bueno, que da escalofrío. Pero ¿qué sucede después con él? A pesar de esas tendencias homosexuales, en fin, lo que aquí estamos viendo es mucho de cómo se manejan algunos asesinos seriales, ¿no? Que es, empiezan a practicar, digámoslo así, si se podría decir como practicar, con animales. Él ya hacía sacrificios de animales, sí, ¿no? Sí, ya los hacía, ya era indiferente a la vida, ¿no? Sí, porque aquí hemos de recordar que también una de las cosas que se utilizan mucho en este tipo de rituales son las gallinas, ¿no? Las gallinas negras, o a veces también los conejitos, ¿no? Esta parte tierna del conejito también era así como para jalar todo lo malo y se lo llevara el pobre conejito. Entonces, si ya estos animales no le representaban mayor satisfacción, y yo creo que aquí ya viene una parte morbosa interna, desde la parte de psicológica empezaríamos a ver una parte perversa, tal cual como definición dentro de esa patología, en donde empezaba a disfrutar. Él gozaba manipulando a la gente, pero disfrutaba más destrozando, victimizando. Digo, no se puede hablar de una víctima de la gallina, ¿verdad? Pero de aquí se saltó hacia la parte humana, ¿no? Como para darle mayor énfasis. Y empezamos a ver esta parte del asesino serial en donde empieza con animales, no es empático a pesar de que lee las cartas o lo que sea, y empieza a maltratar al ser humano sin importarle la vida a costa de lo que sea, ¿no? Pues otro personaje importante va a ingresar a esta escena, pero ¿qué te parece si platicamos sobre ella después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el estremecedor caso de los narcosatánicos de Matamoros. Y antes de ir a la pausa, Guadalupe, te comentaba que en este momento de la historia entra otro personaje muy importante en su desarrollo. Sara María Aldrete Villarreal, una mujer que nace en Matamoros, Tamaulipas, el 6 de septiembre de 1964. Ella era una estudiante modelo digo, no que estuviera modelaje, sino que era una estudiante aparentemente muy aplicada en una universidad en Brownsville, Texas. Una chica alta, guapa, que era pretendida por muchísimos hombres. Yo en una evento, bueno, en una escapatoria de reos en 1995 en mi trabajo, tuve la ocasión de ir al penal en el reclusorio femenil Oriente. A mí me sorprendió que cuando llegué a la oficina de la directora del penal, vio una mujer alta, exuberante, vestida del color reglamentario, aunque pues con unos jeans muy ajustados, curvilínea, la mujer muy atractiva. Y me sorprendió verla ahí hablando por teléfono. Entonces yo pregunté ahí a una de las custodias y le dije, ¿quién es esa mujer? Y me dice, la narcosatánica. Digo, no crucé palabra con ella, no tuve ningún tipo de interacción, pero es interesante la anécdota. Entonces sí es una mujer, digamos, que llama la atención. Sí, ya desde la estatura, ¿no? La mujer era más alta que yo, y yo mido un 84. ¡Wow! Pero bueno, esa es otra historia. Curiosamente, ella se casa en octubre de 83, en el Día de Muertos de Estados Unidos, en el 31 de octubre. Con un hombre originario de Brownsville, eventualmente se divorcia, regresa a su tierra natal, donde va a iniciar una relación con un narcotraficante llamado Gilberto Sosa. Curiosamente, el 30 de julio del 87 conoce a Constanzo en Matamoros y de inmediato se da una química. Él decide reclutarla, iniciarla en su culto como una sacerdotisa y a partir de ahí gana el apodo de la madrina. Y esta pareja se establece junto con sus seguidores en el rancho Santa Elena, un lugar que está a las afueras de Matamoros, y lo utilizan como base de operaciones. Ahí van a comenzar a realizar toda una serie de rituales humanos, entre los que se iban a encontrar fundamentalmente enemigos de sus clientes, de sus seguidores. Y pues con una estela de cadáveres también impresionante. Sí, porque hemos de recordar una de las cosas que empezó a dedicarse este Constanzo fue al narcotráfico. Exacto, ¿sí? Porque le pagaban con marihuana. Sí, porque muchas veces dice, oye, ¿sabes qué? Híjole, no tengo con qué pagarte, pero mira, aquí te traigo estos cuantos kilitos, ¿no? A ver, ¿de qué te sirven? Y para lo que le servían era para venderlos. Y él se empieza entonces a introducir. Primero era como todo esto que hemos platicado, ¿no? El ritualista, el yerbero, el brujo, el adivino, el que lee las cartas del pueblo o de la ciudad. Entonces voy y le pido y le digo. Y después él, con todos estos contactos que hace, de que, bueno, les va quitando todos los enemigos, él mismo se empieza a meter a todo esto. Es más, cuando lo arrestan, tienen, creo que una tonelada o 100 kilos, una cosa por el estilo de marihuana, una cosa impresionante, en el camión en donde se transportaba. Él empieza con todo esto como, pues digo, él ganaba, ¿qué será? Alrededor de unos $40,000. Imagínense, en 1987, lo que serían $40,000, pero solamente sus limpias. Y eso, pues como segundo negocio, empezó con lo de la marihuana. Aquí yo creo que menciono algo importante respecto a Sara María. A mí cuando leí acerca de ella, y supe y todo esto que mencionas, a mí sí me llamó mucho la atención. Por eso ahorita que estabas platicando dije, bueno, y era alguien impactante, alguien que llamaba la atención, porque por la descripción que hacen era una mujer decidida, era una mujer muy entregada a lo que hacía, era una mujer que consideraban de cabeza fría. Entonces, desde aquí ya estas características dejan mucho que pensar dentro del tradicional de la mujer. Entonces entendemos por qué hizo clic en de inmediato con este hombre Constanzo. Inclusive Gilberto Sosa, y sí, Rafael Sosa, perdón, Gilberto Sosa fue uno de los torturados por esta mujer. Sí, en la etapa, ¿sí?, final de los crímenes, efectivamente. Exacto, porque pues él así como que acepta que perdió, pero no podía ponerse al tú por tú con aquel que le había hecho tanto favor y que, superstición o no, quién sabe, vaya a ser las de malas, que le podía hacer algo a través de esa brujería y de todas esas cosas que él hacía. Entonces prefirió ceder el terreno, pero Gilberto terminó torturado por manos de esta misma mujer, ¿no? Y el inicio del fin llega más o menos hacia marzo de 1989, cuando un spring breaker llamado Mark Kilroy pues llega a Matamoros a echar relajo con sus amigos. Ya saben que eso casi no se da en estas latitudes. No. Y resulta que el chavo desaparece. Parecía como si se le hubiera tragado la tierra. El sujeto no deja rastro alguno. Afortunadamente, bueno, para él, sus padres tenían conexiones muy, muy, muy poderosas. Entonces, las autoridades norteamericanas comienzan a presionar a las autoridades mexicanas para que investiguen a detalle esta desaparición. Los miembros de la policía de Tamaulipas comienzan a vigilar a Elio Hernández Rivera, que era sobrino del capo Serafín Hernández, que estaba vinculado precisamente con Constanzo, y lo siguen hasta el rancho Santa Elena. Pues las autoridades irrumpen y de inmediato el culto queda expuesto. Kilroy fue asesinado, su cerebro estaba por ahí en el Naganga, entre otros, junto con otros elementos mágicos. Y pues es así como se comienza a cerrar el cerco en torno a Constanzo. Él en algún momento contempla la posibilidad de escapar hacia Miami, pero como la vigilancia en la frontera era muy fuerte, se decide replegar hacia la Ciudad de México en su departamento en la calle de Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, y ahí está acompañado por, obviamente, sus incondicionales, Sara Aldrete, sus amantes, Martín Quintana y Omar Orea, así como el gatillero Álvaro de León Valdés, alias El Dubi. En el 6 de mayo del 89, la policía le cae, virtualmente, sí, literalmente, y caen por accidente, porque creo que andaban investigando la desaparición de un niño o algo más, por el estilo. O sea, no estaban investigando concretamente el caso de Constanzo. Para variar, por casualidad. Se produce un tiroteo que se dice dura 45 minutos. Yo tengo recuentos de que Constanzo en algún momento comenzó a lanzar dólares a la calle para tratar de que la gente se lanzara sobre ellos y, pues, de alguna manera obstruyera el operativo policíaco y él tuviera la facilidad para escapar. Pero bueno, finalmente, acorralado, decide poner un fin dramático a su persecución. Él dice: nunca me van a atrapar, jamás me atraparán. Y al verse en este lugar, ordena al Dubi que lo mate a él y a Martín. Es así que, como cuando la policía entra en el lugar, descubren el cadáver de Constanzo en un closet. Lo curioso es que también el Dubi pues fue presionado por él mismo para cometer el homicidio, y el Dubi decía: el padrino realmente no está muerto, va a regresar. Sí, porque seguían con toda esta parte del pensamiento mágico, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué línea psicológica tiene Constanzo? Primera, hay un rollo narcisista muy, muy bien fundado y completamente llevado por la mamá, ¿no? Tú vas a ser grande, desde esto de tú eres el elegido. Ya cuando te dicen eres el elegido, wow. O sea, ya te creces. ¿Quién sabe el elegido para qué, verdad? Uh-huh. Pero ya eres el elegido. O sea, ya tienes un reconocimiento plus que la mayoría de las personas. Entonces, aquí ya empezamos a distinguirlo. Es alguien completamente manipulador, pero curiosamente es alguien bastante flojo. Digan, oye, pero pues cómo trabajaba y las cartas y la gallinita y los rituales. Sí, pero eso le representaba al día a lo mejor un desempeño de 2-3 horas. ¿Qué hacía con el resto del tiempo? Era dinero fácil. A él una de las cosas que le gustaba era el dinero fácil y quedar reconocido y aplaudido. Algo que no soportaba era caer en estas garras de la policía, ¿no? Como él en algún momento mencionó, bueno, aquí con todo esto... ¿Por qué? Porque él es tan grande que ni siquiera puede soportar el dolor de alguien mundano que tiene que pagar por sus crímenes. Imagínate. Yo recuerdo que habían dicho, mencionado que lo que encontraron en una fosa común era alrededor de 12 cadáveres que estaban medio mutilados, manejados, etcétera. Pero eso fue lo que encontraron en ese momento, ¿no? Sí, más porque... todas las vasijas llenas de sangre. No, y además hay muchísimos casos de mutilaciones, sí, que no quedaron aclarados, no se supo realmente quiénes fueron, así que pudieron ser obra de estos hombres. Sí, porque además tomaron ya el pretexto, porque ya también hasta para esto tendrían que tener un cierto respeto, que el culto y que la santería y que el palo mayombe, etcétera, tiene, porque son personas con un ritual demasiado bien llevado en ese sentido y con un respeto extraordinario que no cualquiera les dicen sus secretos, etcétera. Él lo que empezó fue inclusive eso mismo, a faltarle el respeto. Entonces cualquier cosa él decía que era un culto o un sacrificio simplemente por el deseo de matar. Entonces lo que estamos viendo es que se empezaba a desorganizar y por esta misma desorganización empezó a tener ciertos errores. Aparentemente lo tenía todo cubierto, ¿sí? ¿Qué pasa con esta mujer que encuentra en el camino, que es esta Sara? Bueno, hace un perfecto clic, pero dentro de esta patología muy dañada de ambos, en donde ella ahora se dice víctima de las circunstancias, pero torturó y sacrificó a todos también con la mano en la cintura y con una mente fría tremenda. ¿Qué es lo que tenía en los pensamientos este cuate? Una de las cosas que se evalúa, por ejemplo, cuando hay todo este tipo de cosas de pensamiento mágico, ¿qué contiene? ¿Qué contenido tiene? Y esta persona lo que tenía en la cabeza era muerte, era una parte sanguinaria, era agresión justificada a través de los cultos y creía que a través del culto se iba a quedar impune, lo cual pues obviamente es parte de este pensamiento mágico que tenía. El contenido del pensamiento era muy limitado, no era alguien que dijeras, bueno, pues sí, creativo para matar a alguien, pero en realidad no había nada más, era alguien demasiado vacío, demasiado concreto y demasiado hueco. Esto fue lo que llevó precisamente, yo creo que era una parte de aburrimiento, es decir, pues vamos a divertirnos, pues ya que estamos tan millonarios y con tanto tiempo de ocio, bueno, pues vamos a hacer algo. Y el algo fue esto, ¿de qué nos habla? De un vacío que viene desde que era niño. ¿Y qué fue lo que sucedió con los sobrevivientes de este singular caso? El Dubi actualmente purga una condena de 35 años de cárcel, la cual le fue dictada en agosto de 1990. Y lo más curioso es el caso de Sara Aldrete. Ella, en muchos momentos ha dicho, mi vida estuvo marcada por rodearme de las personas equivocadas. Ella siempre se ha erigido como una víctima. Ella ha clamado su inocencia en todo momento. Ella le ha atribuido todo el revuelo del caso casi a los medios de comunicación, como si todos ellos se hubieran encargado de forjar este mito mediático. Lo curioso es que ella, en su estancia en el reclusorio femenil Oriente de la capital, como decía hace un rato, ella ha escrito y representado una pastorela. No me digas que de la Virgen María. No sé qué papel, la verdad, pero fue una pastorela que tuvo una muy buena aceptación por ahí en un concurso de pastorelas entre los reclusorios del sistema penitenciario aquí en la Ciudad de México. Escribió dos libros, uno de ellos se titula Me dicen la narcosatánica, publicado, si mal no recuerdo, en Ediciones Colibrí, y ganó el tercer lugar del concurso nacional de cuento José Revueltas. Lo cual es bastante interesante. Es uno de los concursos más reputados en México. Claro, bueno, aquí está la constante, la mujer era inteligente. Sí, claro. Esta parte en donde nos comentabas de que era una buena estudiante, iba bien, o sea, la niña nunca se metió en problemas. ¿Qué fue lo que le detonó esta pareja para que sacara esta parte tan agresiva y de instinto tan primitivo y dejarse llevar por ella? Es una de las, yo creo que de las grandes cuestiones e interesantes como para hacer todo un análisis acerca de esta mujer, ¿eh? Fíjate que ella está haciendo gestiones para tratar de ser preliberada por buen comportamiento y demás. Y lo curioso es que si sale de la cárcel, tanto ella como el Dubi como los sobrevivientes van a enfrentar a la justicia norteamericana por el homicidio de Mark Kilroy. O sea que todavía el camino para ella no es tan fácil como se pudiera pensar. Pero bueno, pues el tiempo se ha agotado, Guadalupe. Nos hemos excedido, de hecho, un poquito, pero creo que el caso lo ameritaba. Y sí, ha llegado la hora de despedirnos. Bueno, pues entonces estuvimos con ustedes, ya que no nos queda de otra, ¿verdad? Nos despedimos, Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria. Testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.